Advertencia, el podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por completos geeks. Escuche bajo su propio riesgo. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura geek, damas y caballeros. En esta ocasión, como se podrán dar cuenta, nos encontramos en locación grabando en el lugar más feliz del mundo. Lamentablemente no es Krispy Kreme, así que... Sí, y bueno, en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro... Bueno, sí, están muy empalagosas, pero me gusta más la que está rellena de frambuesa. Y bueno, les comento, en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con un muy buen amigo, el buen Gav, de charla entre viñetas, que ya tiene demasiado que no estábamos juntos en un podcast. ¿Cómo has estado, mi buen Gav? Pues demasiado ocupado, las obligaciones de adulto, pues no nos dejan estar libres por un momento, pero feliz de poder de nuevo grabar con el buen Aldi en vivo, porque me perdí los grandes especiales de Thor, la Liga de la Justicia, y hoy 12 de diciembre, pues sí, un día de que se estrene los últimos Jedi, que es en realidad el último Jedi, según Ryan Johnson. Y hoy es el día de la Guadalupe. Sí, de hecho, mi día era hoy hablar acerca de la guadalupana, de nuestra morenita querida y hermosa de México. Íbamos a ir a grabar al Tepeyac. Sí, pero pues por cuestiones de logística, pues ya no pudimos ir allá, no conseguimos el permiso para grabar, así que... Cuéntame qué le... Hace un concierto con guitarra eléctrica en la iglesia. Cuéntame, ¿qué le pediste a la Virgencita este año? Yo le pedí que los Cuatro Fantásticos regresen a Disney y a Marvel. Y bueno, ya saben, nuestras redes sociales, que están a través de Facebook, Tumblr y Twitter, nos encuentran como Freak Noob News. Y sí, Tumblr está vivo. De hecho, ya tenemos nuevos seguidores en Tumblr. Es cagado que haya más gente siguiéndonos en Tumblr que en Facebook. O sea, no lo entiendo. Bueno, hay más gente activa en Tumblr que en Facebook. Odio los nuevos algoritmos de Facebook, en serio, no los entiendo. Pero bueno, pues sin más, comenzamos con el programa de esta semana. Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sirve ti, mamito! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! ¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Y bueno, esta semana salieron algunas notas bastante interesantes y una que me llamó la atención y que quería comentar en el podcast del día de hoy, que de hecho este podcast pues va a estar un poco improvisado porque de hecho mi idea... Podcast relajado. Oye, ¿puedo empezar yo? Ahora que ya me acordé. Ay, no, ya voy a empezar yo con mi nota. Bueno, ya vas, bueno. No, quería decir que este podcast yo quería hacer de la Doom Patrol. Así que eso ya será para las próximas semanas, porque el siguiente podcast va a ser el de Star Wars, de Last Jedi. Bueno, el especial de Star Wars. Me gustaría hacer el de lo mejor del 2017 para empedarnos y así. En Liverpool. Y y después ya sería lo que esperamos del 2018. Ya acaba el año, ¿no? Ya. Así que posiblemente el programa de la Doom Patrol ya se va a retrasar hasta el otro año. Igual que la serie. Igual que el cómic, ¿no? De hecho. Y igual el podcast de nuestros villanos favoritos de DC. ¿Sí, ya cuánto se ha retrasado? ¿Como 4 meses? Digo, ¿como 2 meses? De la Liga de la Justicia, ese. Sí, no manches. Ya lleva un mínimo un mes de retraso ese podcast. Diablos. Pero bueno, inicia con la primera nota, joven Gav. Bueno, no es nota, nada más como dije al principio, pues estuve ausente en lo que fueron los podcasts de Thor Ragnarok y de Justice League. Que de hecho Thor Ragnarok la vi. No, nadie le importa tu opinión. Huevos, pendejo. Que de hecho Thor Ragnarok la vi. tuve la gran equivocación de verla. Bueno, No, entre equivocación y necesidad, porque la tuve que ver a las 7:30 de la noche en Cinépolis, el día del estreno. Estaba hasta su madre el pinche cine. Y la cual sucedía fue de una hora, señores, una hora esperando la maldita fila para unas palomitas y un refresco. Y de hecho ahí me tuve que ir de viaje, por eso no hice de Thor Ragnarok, porque me tuve que ir de viaje a la playita. Pero en fin, el asunto aquí es que después de escuchar el podcast que estuvo Daniel, ¿no? En el de Thor Ragnarok. No me acuerdo. Ese es el buen al venir de su podcast. Pues yo quiero decir que sí me gustó bastante la película. Obviamente Marvel ya reconoció una y mil veces que esta es una película de comedia. Para los pinches amargosos que les violó un payaso cuando tenían 3 años, que no les gusta reír, es una comedia. A Kristen Bell ya lo nominaron a Globo de no sé a qué cosa de los críticos, algo así, como mejor actor de comedia. Entonces sí, es una película de comedia, desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otros. Pero sí, ¿a quién me encantó? A Chris Hemsworth, no sé a qué premios, pero como mejor actor de comedia. ¿Chris Hemsworth? Sí. A Thor. Ok. Y ¿por la película de Thor? De Thor Ragnarok. Wow. A mí me encantó la película. Creo que fue una bonita carta de amor a Jack Kirby. Pues mucho Kirby-escos. Muchas detalles Kirby's en la película. Bastante, diría yo. Y me la pasé entretenida toda la película. La verdad, me gustó mucho. Sinceramente no podía verla una segunda vez por falta de tiempo, pero la verdad sí hay que echarle una segunda mirada. Y en lo que respecta a Justice League, que cada día que pasa, desde antes de su estreno y después de su estreno, parece que hay una nota nueva de esa película. A mí me... Nada más, bueno, agregando de la Liga de la Justicia, apenas esta semana la acabo de ver por tercera vez en 4D, no mames, es hermosa la película. Es hermosa los efectos en 4D. Yo creo que mañana voy a aprovechar para verla por última vez en 4D, porque ya no va a estar por la culpa de esa película toda pitera que nadie quiere ver de naves espaciales. La pitera. Se suscriben la mitad de la audiencia. Ay, mensaje. Ya. Y bueno, Justice League, sí, esa sí la fue a ver en funciona en MH en Cinemex, ahí en Cinemex Parque Delta. La verdad, estuvo bastante relajado el cine, la verdad. Eso fue un punto a favor. No había mucha gente. Supongo que muchos esperaron hasta Cinépolis. Y me gustó mucho la película. Sí estoy consciente de los errores bastante evidentes que hay. Bastante evidentes, sobre todo de CGI. Por ejemplo, una toma de Aquaman cuando está hablando con Bruce Wayne, le acercan al rostro a Jason Momoa y se ve la pantalla verde bien cabrón. Cuando lo ven por primera vez, diciéndole, vente para la liga, ¿no? Y el güey así como, lo ves de lejos y se ve normal, ¿no? Le enfocan en el rostro y así como que se ve luego la diferencia, así como que puta. No topo la escena. Pero bueno, sí se ve algunas pantallas. Con ojos de amor la película. Ahí está. No, pero sí me encantó, me emocioné en la película bastante. Hasta aplaudí, grité, dije, ¡ay, no mames! Cuando aparece la escena final, la post-créditos. Y bueno, estoy consciente de los errores que tiene la película, bastante, diría yo. Pero eso no me quita lo padre, lo entretenida, lo divertida, la buena esencia que lleva de DC Comics. Y la verdad, pues bueno, yo creo que ante esto de que se saque el corto de bueno, la versión de Zack Snyder, o que se va a sacar la versión de Whedon, o la versión extendida de Whedon y Snyder. Mira, yo lo que puedo juzgar es lo que vemos en las pantallas. No puedo decir que la de Zack Snyder era mejor o la de Joss Whedon era mejor. Lo que salió en el cine a mí me gustó, aunque sí tiene errores bastantes. El bigotazo de Superman es bastante evidente. Pero bueno, ahí vemos a Superman como siempre tuvo que ser. Un Superman feliz, alegre, haciendo bromas, siendo una inspiración para los héroes. Uy, qué graciosito diciéndole a Bruce Wayne, ¿tú sangras? Ay, sí, me emocioné y aplaudí, güey, ¿no? Me dijo que ¡no manches! ¡Lo dijo! Pensé que iba, el arma secreta iba a decir Marta, pero no. Ya digo, yo creo que hay que quedarnos con lo que hay. Si sacan versión extendida, pues ya veremos a ver qué tal está. Pero yo creo que esta película se ve a Batman v Superman un poco... Si no es mejor para algunos, yo creo que es más justificada. No sé por qué. Digamos que fue como una curva de... Así de que conocemos a Superman, ¿no? Y así como que todavía no... Sabemos, como que, ay, mira, un pinche alien. Luego vamos en Batman y Superman. Todo el mundo desconfía de Superman. Y al final, pues se sacrifica para salvarnos a nosotros, como Jesús. Entonces, y ya. Llega la justicia, pues es todo salvando a Superman, extrañándolo. Y ya. Ay, otra vez Superman, qué bonito. Ya, ya es una inspiración para todo el mundo, así. Resucitó al tercer día, según las escrituras. Resucitó a la tercera película, según Zack Snyder. ¡Ay, no mames! ¿Cuánto tiempo llevaba muerto? ¿Un año? Ajá, ¿no? Sí. Un año. No está muy... En esa cronología de... Era Man of Steel, Batman v Superman y Liga de la Justicia. Así que y resucitó a la tercera película, según Zack Snyder. Y de cuadrar Suicide Squad. Bueno, o sea, quitando de lado Suicide Squad... No, pero fíjate, fíjate, lo más cagado es que Panini sacó el álbum de la Liga de la Justicia y no está Suicide Squad. Está Wonder Woman, está Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, obviamente, pero no está Suicide Squad. Porque es un álbum de Liga de la Justicia. Ponen un apartado, no mames, es como si esta película nunca hubiera existido. ¿Cuál? Es como si nunca hubiera existido Suicide Squad. No sé de qué película me hablas. Tan mal le fue. Que ya van a ser las dos, mano. O sea, pero si es oficial ese anuncio. Dicen que para octubre de 2018 empiezan grabaciones. Obviamente es rumor. Pero entre rumor y rumor. La corriente te lleva. Algo así, pero resulta que es verdad. Pero quién sabe, ¿eh? Pero bueno, es lo que quería decir sobre mis episodios. Que no pude estar. Así para darles un zape a estos dos cuando dijeron que Scorch no era chingón, si es chingón Scorch. ¿Scorch? Scorch, de Thor Ragnarok. Pelón, el nuevo Heimdall. Ah. Además es el juez Dredd, ¿qué te pasa? No, o sea, está chido, pero fue muy cliché. No, fue muy cliché, súper cliché, o sea... Es un cliché. Güey, es que, ¿cómo es posible que le den más importancia a su muerte a un personaje que solamente ha aparecido durante media hora en pantalla? Y a este Volstagg... Esa es la queja mayor de todo. Es el gran defecto de la película. Si puedes encontrarle uno, ese es el gran defecto de que Vandal y Volstagg y ¿qué? No, Heimdall no lo mataron. No dije Heimdall. ¿En quién dijiste? Volstagg. No, pero antes. Vandal. Ah, ok. Baboso. O sea, vienen. Y Hogan. Estaban dicho que estaban exiliados, como esta. Como a la otra vieja que... Pero Lady Sif no, ni dicen ella. Por eso, o sea, que nadie peló y que el director nada más dijo, ah, sí, ella está exiliada. Pero no, los matan sin justificación alguna, no manches. Bueno, Hogan tiene la muerte más memorable, digamos. Sí, un poco, pero es como... Es que la ignoraron en la 2. Es que es como que de la película de... Me imagino que como para Infinity War o algo por el estilo, ya se van a deshacer de Thor o algo así, me deben entender. Es de, ok, tenemos que acabar con todos los personajes secundarios antes de Infinity War. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, pues hay que matarlos, así de fácil. Pues a ver qué pasa en Infinity War. Hay que deshacernos de Asgard, hay que deshacernos de los personajes secundarios de Thor. Deshacer de Loki. Ya se van a deshacer de Loki, ya una vez que ya no tengan personajes es de... Ah, bueno, ya solo nos queda matar a Thor en una escena emotiva y bien, ya acabamos con la franquicia de Thor, así que... Sí, le spoileé al Infinity War. Ay, es güey, es más que obvio. Güey, ¿no lo viste venir? No. Por Dios, sí. Una vez que mataron a esos personajes y vi que destruyeron a Asgard fue de... Ok, hasta aquí llegó la franquicia de Thor en el cine. Que tú sobreanalizas el pedo, güey. ¿Cómo que lo sobreanalizo? Es que se ve a simple vista. Y ahí vas a sobreanalizar el pedo. Eso es lo que quiere decir sobre las últimas dos películas X. Ah, y es. Bueno, después digo. Vas tú. Ok, hablando de películas de superhéroes, que fue con lo que ahorita iniciamos. Salió una nota que le dieron como que revuelo varios youtubers, incluso en varios podcasts lo han mencionado y obviamente en el Freak Noob News no nos vamos a quedar fuera de esa nota. Y es la sobreexposición de las películas de superhéroes, que si ya estamos llegando a un hartazgo tal en el que ya no nos están emocionando como antes. Hay cosas en las que tiene razón, hay cosas que en las que digo, pues no tanto, pero hay que ser... Inició con un podcast allá de Estados Unidos. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero este inició en su podcast allá en Gringolandia. Aquí le dieron repercusión a algunos youtubers, algunos podcasts nacionales, igual hablaron sobre el tema, incluso un podcast español que sigo, hablaron ya del tema. Y yo solo... Coño, es que este tío está haciendo puras gilipolleces. Dios, qué racista es eso. Hijo de tío, pues es que le venimos diciendo que le pegó una hostia de... Y no, bueno, hay algo que sí tiene razón el tema. Al inicio, cuando iniciaron la franquicia de Marvel Studios, cuando inició Marvel Studios y estaba Batman, Batman de Christopher Nolan, incluso la primera de Man of Steel, que solo hay una de hecho. Era muy emocionante decir, no manches, va a haber una película de los Avengers. Y era el super mega hype, ¿no? Ahora te dicen, va a haber una película de Black Panther y es de a nadie le emociona en lo más mínimo. Al menos a mí en lo personal es la película que menos me emociona. O sea, ni siquiera, no me emociona en lo más mínimo. Veo el tráiler y es de, Dios, qué hueva. Dos gángsters negros peleando por el territorio en Wakanda. Y tiene un buen de flow. El villano es la cosa. Y yo soy el asista aquí. Es que el villano es la cosa más cliché, con su traje negro, con cadenas de oro y todas sus incrustaciones de oro. Es como el gángster mayor. Bueno, Cage. Sí, pero también lo están repitiendo para Black Panther. O sea, es el gángster mayor. Y es de no manches. Es lo más racista del mundo. Y luego la música de hip hop que le ponen. ¿Por qué? No es racista si le está dirigiendo un director afroamericano. Que es el de Crypto. Y en la película van a estar, what's up, nigga? Tell me your petos, nigga. Pero sí, no. Bueno, ya no es tan emocionante en ese sentido. La emoción solamente dura la primera semana de estreno, por decirlo de cierta manera, el día del estreno. Y se apaga muy rápida la emoción. Se apaga luego el hype. Porque la gente ya está hablando de otros temas. La gente ya está hablando de la próxima película. La gente ya no está hablando de la película como antes era. Y pues eso no está tan chido últimamente. Y creo que en esa parte tiene bastante razón el tema. Siento que ya hay una sobreexposición del género que hace que no todo sea tan emocionante como en un inicio lo fue. Simplemente veo... viene la película del próximo año. Viene Aquaman, viene Venom, viene los New Mutants. ¿Van a venir a grabar? ¿Eh? ¿Van a venir a grabar? No, o sea, del próximo año vienen las películas, dije. Ay, cabrón. O sea, los New Mutants, Deadpool y todas estas películas que son como 10, 12 películas del mismo género y que si somos honestos no todas ya te logran emocionar como al inicio, que era de no manches, viene una nueva película de los X-Men o no manches, viene la película de los Vengadores, ¿no? Que te causaban una emoción, una euforia por ver la película y ahora es de... Ah, sí, viene Dark Phoenix. O, ah, sí, viene tal cosa, ¿no? Es emocionante, pero... pero ya viene siendo muy desgastado el género de cierta manera. Yo creo que ya se necesita una ¿cómo decirlo? Una reestructuración del género para que no se aburra, para que no sea cansado este género. Mira, te lo creería si no vieran las números de taquilla. Porque la verdad la Legión de Superhéroes le fue bastante bien este 2017 con Logan, lo que fue Lego Batman, lo que fue Guardianes, lo que fue Spider-Man, lo que fue Thor, ¿quién más? ¿Cuál más? Lo que fue Wonder Woman, lo que fue Justice League. Justice League, digamos que fue la que se puede decir que no tuvo el éxito deseado, porque sí es un éxito entre comillas, pero no fue el éxito deseado, digámoslo así. Ahora, Thor ya sobrepasó la recaudación, Thor Ragnarok ya sobrepasó la recaudación de Wonder Woman. O sea, ve los números que están haciendo, los millones de dólares que están haciendo las películas, Y cada vez que dicen que está cansando a la gente, digan, a ver, güey, primero di, tú estás cansado de algo. No significa que toda la gente esté cansada, porque estás viendo los números aquí y sigue habiendo éxitos. Aquí el problema fue de que con Justice League fue que hubo esto de Batman v Superman, que no sé qué pasó ahí, que pues la gente estuvo sesgada y pues no quiso ver Justice League, supóngome yo. Ahora, para el año que entra va a haber como 8 películas de superhéroes. Mira, hay que ir recomendando. A ver. New Mutants, Deadpool, X-Men Dark Phoenix, Aquaman, Venom. Cuenta. Avengers Infinity War, Black Panther. A ver. Black Panther, New Mutants, Avengers, Deadpool, Ant-Man, si es cierto, Venom, X-Men y Aquaman. ¿Quieres contar el Spider-Man animal? Sí, pues sí, cuenta también. Yes. ¿Los Increíbles? Entra en el género, pero no sé si contarla. ¿Superhéroes? Pues entra en el género de superhéroes. 9.5. 9.5, ok. 9.5. Yo lo que estoy harto, bueno, que ya me está cansando bastante, es la fórmula Marvel. Es lo que ya me ha causado como que mucha... En el Thor Ragnarok no es fórmula Marvel. Ay, cómo no, es el abuso, es el abuso de la fórmula. ¿Viste la pasada película de Taika Waititi? What We Do in the Shadows, que está en Netflix. No la he visto, pero he visto las películas de Marvel. ¿La ves? ¿Ves Thor Ragnarok? Dices, no, le dice el mismo cabrón, no sé, no sé si siguió la fórmula Marvel, siguieron la fórmula de ese, güey. Por eso la gente no le gustó mucho, porque ya, no es Marvel como las otras, que es un humor moderado. Aquí sí es comedia, pero a lo extremo, pero ese es el sello del director. Y también es el sello de la editorial, que últimamente han estado sacando un buen de chistes. Simplemente antes que saliera Thor Ragnarok, el meme que salió de cuando te enteras que todos van a morir en Infinity War, pero morir de la risa por los chistes que se va a aventar Thanos. Pues el trailer no se ve tan chistoso, No me gustó el del trailer. A ver, tú no has dado tu opinión del trailer. A mí no me gustó el Thanos del trailer, pero a ver, te toca hablar del trailer. Está bien vergas. Ese día me levanté a las 6 de la mañana esperando el trailer y hasta las 7:30 lo anduvieron sacando. Pero no me gustó bastante. Me gusta que el único momento relajado sucedió con cuando salen al final los guardianes, cuando conocen a Thor, o Thor conoce a los guardianes. Pero me pareció muy buena, bastante intrigante. Me gustó ver el sentido del Spidey. Me gusta el efecto de los pelitos. Y Thanos no se me hace tan culero. Digo, siempre lo vimos bajo una luz oscura, digamos. Porque no estaba en Guardianes, estaba en el espacio, no había mucha luz ahí. Ya lo desacá y pues se ve fregón. No, el color vale verga. Pero sí es Thanos, tú ves Thanos, dices, ay cabrón. Se operó la nariz. Ay, ni noté eso. Pero sí se ve cabrón el Thanos y ya quiero ver a la Black Order. Va. ¿Ya? Ok, y bueno, ya he continuado con el tema, ¿Te cogería Satanás? No mames. No, se ve horrible esa cosa. Me gustaba más cómo se veían Guardianes de la Galaxia. Es que el de Guardianes se veía imponente. Era como, güey, este es el Thanos imponente del mundo de los cómics. Y el del trailer fue de, mira, Rick del precio de la historia. Es Rick del precio de la historia. No tiene esa armadura. No tiene la armadura, no tiene el color. No tiene el color, no tiene las cicatrices. Salvo una barba rara. Malo. Bueno, ya cuando vea la película ya cambiaré de opinión, pero... Hay que hablar del trailer. Sí, bueno, esta semana salió el trailer de Ready Player One con una cantidad de easter eggs increíbles, con música de Van Halen en el fondo. Fue genial ver este tráiler. El tráiler tenía... Wow. Tuve un orgasmo al ver ese tráiler. Mi cabeza casi revienta, literalmente. Cosas que pudimos ver, pues vimos Mortal Kombat, vimos Street Fighter, vimos a una Harley Quinn y a un Joker, vimos la moto de Akira, Gundam. Vimos Gundam, que cuando lo vi fue de ¡ah! Vimos a King Kong, vimos a un pequeño Chucky. Vimos a los de Overwatch. Oye, ¿desde cuándo la gente es tan fan de Overwatch? ¿Desde cuándo? No manches, ¿cómo que desde cuándo? Sí, así como que, ay, el ¿cómo se llama? Tracer, ¿no? ¿Se llama? Sí. Así como que, ¿y ese güey quién es yo? Tiene año, bueno, como mínimo año y medio que Overwatch está en la boca de todos, ¿sabes? En la boca de todos, no sé. No manches, es de lo que hablan todo el mundo en las... Estos, ¿cómo se llaman los creadores de Warcraft? Soy un pendejo. Ah, que tienen incluso su propia convención. Ah, no me acuerdo, pero no, de que es la que son los de Warcraft, Overwatch y todo eso. Bueno, eso. Que sí. Tienen incluso cómics que pueden leer gratis en internet, que Panini va a traer los cómics. Y sí, es un hype. Incluso acaban de ganar un en los Game Awards a mejor jugabilidad online, si no me equivoco. Ah, chido. Sí, no manches, no te falta. Es que no juegas videojuegos, ¿verdad? Güey, la última consola que tuve fue el Xbox negro, el primero. Ok. ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? ¿Necesitas un abrazo? No, vamos, ¿necesitas un abracito? Ya pasó, ya pasó. Blizzard, la Blizzard con... ¿Blizzard? Sí, no manches. Bueno, pues están dominando el mercado. Están compitiendo en eSports. Es lo que son. Pero en EA Entertainment. Es de hecho exactamente lo que son. ¿Qué crees que es Warcraft? ¿Qué crees que es Overwatch? Digo, esto más de pelo. Pero bueno, sigue. Te hace falta jugar videojuegos. Nah, estoy feliz. Sí, no. Y hablando de videojuegos, sé que no lo vas a entender tú, pero también salió el trailer. Habla del trailer de Ready Player One. Pues a mí me gustó bastante el tráiler, aunque sí hay que, para los que hemos leído el libro, escuchen nuestro podcast del libro de Ready Player One. Que tenemos que hacer otro, ¿eh? Sí, pues sí hay bastantes cosas diferentes del libro. Digamos que de la mitad, de la mitad del libro al final, sí se ven cosas que cambiaron bastante al juzgar por el tráiler. A ver, aquí vamos no a... No vamos a spoilear. Sí. No mames, espérate. Okay. Sí, mejor así. Pero si le digo, pues va a ser spoiler. Inclusive compararlos. Pero obviamente estoy consciente de que no van a hacer algo, una copia fiel al libro, sino que es una adaptación. Además, Ernest Cline y Zach Penn hicieron el guión, la historia. Entonces, supongo que es... Pues ahora sí que esos cambios están bendecidos por el autor. Y ese Steven Spielberg, ¿no? Pero, pues a ver cómo... obviamente sea... Aunque sea muy buena la película, yo sí, es para decir... Ve la película, pero también léete el libro, porque te va a dar otra perspectiva, aparte de la historia, ¿no? Yo diría que lean primero el libro. Puede ser, pues sí. No, puede ser, no man. Primero lean el libro. Ay, güey, pero hay 20% de los que van a leer el libro antes van a ver la película. Sí, 80% va a ir con la mente en blanco. No, pero que sean que de menos este libro sí vale mucho la pena leerlo antes de ver la película. Bueno, sí, eso sí. Ya que el mundo que al menos uno se imagina es algo brutal, o sea, es algo que te revienta la cabeza. Y y si ves la película, primero pues obviamente va a haber cosas imposibles de adaptar, como el Rivendell. Y cosas por el estilo. El de Archie. Ajá, no, bueno, que también posiblemente lo metan, ¿no? Pero, o sea, Rivendell, no he visto ninguna referencia a Mad Max y en el libro hay demasiadas referencias a Mad Max. O al menos en el modo de defensa que tiene este chavo que es su Rock Rockatansky, el carro de Mad Max, todo esto. No lo he visto, ¿no? Él siempre sale, bueno, ha estado saliendo con el... DeLorean. Pero no ha salido con el... Es lo chingón del DeLorean, güey, ¿no? No he visto los X-Wings todavía. Sí, cierto, no vi nada de Star Wars. Sí, no ha habido Star Wars, no ha habido, muchos detrás. No ha salido Ultraman. La están guardando. No, si no, sale, no. Mira, si sale. Por cierto, posibles spoilers en ese momento. Si sale. Y sale el otro cabrón, no voy a decir quién, aunque vaya a poner spoilers. va a ser la mamada del mundo. ¿Estás hablando de Mechagodzilla? Es un maldito, no quería decirlo. ¿O de el Spider-Man? Mira, si metieron a Gonda, si metieron a Kira, pueden meter a esos cabrones. Espero que se estén guardando Ultraman. Sí, yo creo que es algo tan... Que del libro te lo imaginas tan épico que sacaron el trailer sería una... Arruinarte el final, ¿no? Porque el final es donde todo se conjunta, es como en la Niña Infinita y te guardas ese propio libro. Y dices, no mames, va a ser lo más épico del mundo. Y se ve un poquito de la batalla final, entonces dices, va a estar cabrón esto. ¿Crees que eso sea la batalla final de lo que se ve en los trailers? Sí. Ay, no, yo me imagino algo más épico. Si eso es la batalla final. Es que no te muestran mucho de eso. No, bueno, no, yo es digo que hay no. una escena con coches que no está en el libro. Si te acuerdas. Pero yo lo veo como una persecución de los Sixters. Pues ahí está entonces pues, ay, pero no te enseña para eso, te digo, no sé nada de la materia final. Ok, espero que Steven Spielberg no la riegue. Porque si no, voy a ir a su casa y le voy a dar sus nalgadas. Sé ¿Sí, dónde vives, Steven Spielberg? ¿A dónde vive? Bueno, otro taller que salió fue el de Alita Battle Angel. No lo he visto. No lo has visto. Mira, yo no conozco el concepto de Alita. El manga está muy chido. De hecho, es muy como Ghost in the Shell, de hecho. ¿Se ven en el tráiler? De hecho, me sorprendió que fuera de Robert Rodriguez. Yo pensé que no se iba de cero. Hasta donde tenía entendido ya se había cancelado, pero no. Y me interesa ver lo que hace Robert Rodriguez con un gran presupuesto. Con James Cameron produciendo. Sobre un manga, entonces así como que pues va a ser interesante a ver cómo lo soluciona Robert. Alita, la protagonista es una latina, Rosa Salazar, algo así se llama. Pero sí, Salazar. Y sale Christoph Waltz, sale Jennifer Connelly, sale el malo de Luke Cage. ¿El que ganó el Oscar? Sí, Cottonmouth. Cottonmouth. Ahí digo, ya. Se ve chingona, aunque todo el mundo se queja de los ojos de Alita, que son como de anime. Ahí sí son como de anime, pero digo, pues es un robot, chinga, como que no se den cuenta que no es un robot, así como que está un poco difícil cuando hay otros robots que ves y dices, ay, no mames. Pero se ve así un detalle chingón, y a ver cómo le hace Robert Rodriguez, que aquí sí se ve como que un Robert Rodriguez más mesurado, o sea, hace tomas más cinematográficas que en sus películas de autor, digamos. Pero pues me gusta lo que hace como con 3 pesos sobre Rodríguez, me va a gustar. Espero que me guste lo que haga con 300 pesos sobre Rodríguez, a ver qué tal le sale. Sí, a mí, bueno, me gusta el manga. De hecho, leí a Battle Angel Alita, o como yo lo encontré en internet, Alita Ángel de Batalla. Y algunos spin-offs que hubo, porque hay varios, hay varias historias de Battle Angel Alita. Me gustaría que Panini los publicara aquí en México. Y es muy de la temática de Ghost in the Shell, de esta otra que se llama... La que olvidé el nombre, pero esa... inteligencia. Sí, de inteligencias artificiales, de robots. ¿Y Alita va a salir con barbecue? ¿Dónde? Alita va a salir con barbecue. Pero creo que va a ser con búfalo. ¿Qué mal chiste? Y sacarlo de mi sistema, Ok, este podcast no tiene risas grabadas. Y es Chon. ¿Qué mamón? Ya no puedo, güey. Espérate. Pero sí quiero ver la película. No sé si lea el manga antes. Lo tengo digital, si quieres te lo mando. Bueno, por ejemplo, con Ghost in the Shell me eché el anime porque es caricatura, pero no sé el manga. No me quiero comprometer. Ok. Y está bueno. La verdad es que la historia es buena. Ergo Proxy se llama el otro manga, que ya me acordé. Igual, o sea, sci-fi, este género de construcción de la historia humana para ver qué es humano, qué no, hasta dónde está el límite o hasta dónde nos proponemos y todo eso. Está bastante interesante. Voy a ver el tráiler, luego lo veo porque sí me llama la atención verlo. No sé cómo vaya a quedar la película, pero pues es un buen manga. Creo que Robert Rodríguez la tiene fácil para crear una buena historia. Bien, y también salió el avance de, perdón, de tanta risa. Salió el avance de Spider-Man Into the Spider-Verse, que inicialmente inició como una película de Miles Morales. Y se ve una animación chingona, de hecho, se ve muy cómic. Pero se ve horrible en Miles Morales. No me molesta. O sea, así es Miles Morales, no mames. Así es Miles Morales. Le hicieron súper cabezón, súper. Esa es una animación, güey, no mames. Es, igual el Mr. Increíble no es proporcional su cuerpo con su cara, no mames. Pero bueno, lo que más interesante es Into the Spider-Verse, o sea que va a haber más güeyes dentro con poderes arácnidos. Hasta donde se sabe, está Chris Miller y Phil Lord en producción de esta película, lo cual es un sello de garantía, entre comillas, digamos. También estuvieron en Lego Batman y salió chingón en la cosa. Entonces, pues a ver cómo manejan, hasta donde dijeron, sí saldrá Peter Parker, che, nada más se ve la tumba de Peter Parker. Aquí Peter Parker sí fue un mentor de Miles Morales, no es como en el cómic de Ultimate, donde se rebasaban por unos años. Aquí sí es un Peter maduro, un Spider-Man maduro, siendo el mentor de Miles Morales y pues muere. Y resulta que hay más Spider-Mans o Spider-Man en el mundo de, en este mundo, ¿no? Y me gusta el avance y a ver Navidad del próximo año, ¿cómo le sale? A mí me gustó el tráiler, se ve bonita la animación. Y solo espero que... Al inicio habían dicho que estas películas iban a estar conectadas con el MCU, ¿no? No. Es muy al inicio. Muy al inicio, pero después dijeron no. Es algo completamente aparte. Aparte. Ok, porque ahí ver la tumba de Peter Parker fue de... Oh, el pequeño spoiler de Civil War, de Infinity War. No mames. Va a haber secuela, güey, no mames. Y ahí, empieza a hacer la resurrección. Y resucitó al tercer día. Resucitar la tercera película según San Cook. ¿Cómo se llama el de ¿cómo se llama el de Marvel? El de Marvel Studios, Kevin Page, Feige. Y resucitó al tercer día según Kevin Page. Feige, ese tipo. Feige. Sí, se ve muy chida la animación, se ve muy electrónica, me encantó, muy futurista. Solo espero que esto nos dé las puertas para una película live action de esta Spider-Gwen, que creo que es lo que el mundo necesita en estos momentos. No, ya, vale. Se va a convertir en una Harley Quinn si siguen así, ¿eh? Es lo que el mundo necesita en estos momentos. Y bueno, algo más de lo que desees comentar, joven Gaff. Bueno, ya aquí lo está viendo joven Aldri. Ya lo estoy viendo. Está muy grande, está grande. Y se ve potente, ¿eh? Sí, se ve que va para largo, por lo que veo. Sí, bastante. Sí, aguanta. Unos años. Creo que tienes que ir al doctor para ver eso. Bueno, pues resulta que en la Comic Con de Brasil, que ya es como... La Comic Con de Brasil ya es como San Diego casi, ¿no? Ya están haciendo anuncios bastante importantes. A ver, apúrense la Mori y la Conque, no mamen. Pues resulta que en el panel de... Apúrate, TNT. Le pides... ¿A qué se lo pides? ¿A qué santo le rezas? Al San Judas Tadeo de las convenciones, no mames. Ay, pero... Con la pre... Está juntito de loco de Hidalgo. Ay, Dios. Chiste de la semana. A ver, pues en la Comic Con de Brasil, Warner Bros. Tuvo su panel. Y... anunciaron las próximas películas de DC. Y obviamente no sabemos si este es el orden que se van a estrenar, pero no, pues seguro que sí. Pero pues obviamente el primero fue Aquaman, que eso ya está confirmadísimo. Luego Flashpoint. Luego Justice League Dark, que sigue a pesar de que se fue Guillermo del Toro. Lo malo es que ya no lo va a dirigir nuestro Dios y Señor Todopoderoso. ¿No dijo que no estaba interesado en dirigirla? No, dijo que él sí estaba interesado en dirigirla. De hecho, ¿no viste una entrevista que le hicieron cuando estaba promocionando The Shape of the Water? O La Forma del Agua, en la que le hacen exactamente esa pregunta. Y él dice que él hubiera gustado dirigir esa película porque le gusta dirigir superhéroes extraños o diferentes, con monstruos y todo eso. Que dirija no Doctor Strange. Interesado en dirigir algo como Superman o superhéroes con capas, que son todos poderosos y casi dioses, porque pues dice que eso es algo muy mainstream, ¿no? Es algo muy de ñe, cualquiera puede hacerlo, pero tratar con respeto a los monstruos, no a cualquiera. Sabias palabras. Versículo 15. Oremos. Ya, güey, a ver, tu culta del toro en otro podcast. Lego Wonder Woman 2, que ya está confirmado. Suicide Squad 2, que inicia grabaciones en otoño del año que viene, según Barrier, que está con Joss Whedon todavía al frente. Shazam, que es lo que le seguiría a Aquaman, porque es la que ya está en preproducción, ya están con el casting y todo. Ya, ¿no? De hecho. Sí, ya para empezar en preproducción en febrero. Dios, ay, hablando del casting, no sé si lo grabé o no en el podcast. Pero ¿no viste la página en la que la gente se estaba quejando del casting de Shazam, de Billy Batson, por ser un personaje caucásico? La internet no sabe qué quejarse. Me vale verga. Bueno, Green Lantern Corps. Y The Batman, no sabemos. Sí, Ben Affleck. Meter a Ben Affleck ha sido la peor decisión de. No mames, es un chingón, mamá. A ver si. A ver, el número es así. Que regrese Christian Bale. Pinche Bruce Wayne aburrido ese cabrón. Aquaman, Shazam, Flashpoint, ¿te gusta? Y ahí ya hacen el cambio según si esto es verdad. Para The Batman o algo así. No sé, pinche DC. Fíjate, nada más lanzan los títulos de las películas, pero nunca dicen en qué fecha. Y Marvel Studios te hace tu evento, güey, en el Capitán Theater. Les hace los anuncios con sus fechas y toda la chingadera. Sus logos, todo el mundo se emociona. Los hijimas valen verga. Yo me acuerdo que la primera vez que mostraron las películas de DC Comics, aquí en esa lista, había una película llamada Justice League 2. Partero. Y algo que tampoco veo es una película llamada Cyborg. Pues mira, Justice League. Bueno, en principio era Justice League parte 1 y parte 2. Antes Justice League, tío. Quisiera seguir la historia de Darkseid. Pero, como vimos en Justice League con la escena post-credito, yo creo que se van a ir para otro lado. Por la. Pues con la. El parecido a Thanos, Darkseid. Pues supongo que van a hacer algo que Marvel Studios nunca hizo con los Avengers, que fue hacer un equipo de supervillanos, que es lo que yo quería ver en Avengers. Pero lo van a hacer en DC, lo cual me parece una decisión hasta en algún momento comprensible. Y sería algo que sí lo separaría de todo de Marvel Studios, porque dicen que en Aquaman, uno de los villanos que va a ser Black Manta, va a hacer sus fechorías, pero también con una supervisión, digamos, de Lex Luthor. Entonces ahí está formando su propia liga de villanos, su legión de la muerte, digamos. Y además Chuck Manganiello, si no más me equivoco, tenía una playera de la legión. Legion of Doom, antes de que se estrenara Justice League. Entonces yo supongo que se van a ir por ese lado de hacer un equipo de supervillanos para la Liga de la Justicia, lo cual sería muy diferente a lo que ha hecho Avengers hasta el momento. Justo eso iba. También recuerdo que incluso Margot Robbie hace 2-3 semanas o una semana quizás posiblemente mencionó que seguía en desarrollo la película en solitario de Harley Quinn y Joker y que ya habían visto los primeros bosquejos del guión. Eso lo dijo en una entrevista hace no más de 2 semanas, no tiene ni un mes. Y eso lo mencionó la propia Harley Quinn. Y esa película entonces, ¿por qué no la anunciaron ahorita? Y la otra es, John Manganiello dijo que se estaba desarrollando una película de Deathstroke. Me imagino que va a ser la película de Legend of Doom, porque tampoco están anunciadas estas. Y también la película, bueno, estos quizás no tienen quizás tanta importancia. Iba a decir las películas de los villanos que habían confirmado de y Black Adam, y dónde quedó también la película de Deadshot. ¿Y dónde quedó la película de Deadshot? Así sigue el título, ¿no? ¿Y dónde quedó? Sí, ¿dónde quedó? ¿Y dónde quedó la película de Deadshot? Pues sí, así está el asunto con DC Films, que no tienen. Que te están diciendo que ay, que ya Warner estructuró todo, que ya despidió a algún güey, que ya las oficinas de DC la van a mudar a. Corazón. Algo así. A las oficinas de Warner para que tengan más. Okay. la que tengan mejor la correa ahí, de que supervisen todo, algo así. Eso no es papayorita, pero sabe de qué no se puede el futuro. Hasta no tenemos estreno para el 2019, hasta el 2018 Aquaman y ya. De hecho, para 2018 también hubiera sido The Flash, pero cierto estudio decidió correr y correr y correr a sus directores. ¿Cuántos han pasado? ¿Tres? ¿Cuatro? Según yo son dos. No, ya son más de dos. Son tres. Primero el... Ah, no, sí son tres porque fue Chris Lord y... Phil Lord y Chris Miller. No, los de Lego Batman. Ajá. Digo, los de Lego. Ajá, Movie. Sí. Lego fue Seth Graham Smith, que escribió Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. También lo sacaron. Joya. Y luego fue Riku Fujima, algo así. Que incluso estuvo en una San Diego Comic Con ahí con los otros directores. Y también me lo sacaron después. Sí, iban tres directores. Después estuve yo. Sí. Creo que hasta Mr. X ya estuvo ahí. No, él pasó por los Inhumans, si no lo fue. Ay, Dios, pinche, sí, Inhumans. Sí, pues sí. ¿Has ido al cine, joven Gaff? No he ido al cine, pero... AMC en Latinoamérica. Tu papá te amaba, mamá Coco. Hijo de la chingada, me estoy llorando. Están pasando... Escalerida. Están pasando un programa hecho por Robert Kirkman, producido por Robert Kirkman. ¿Quién es Robert Kirkman? No, no es cierto. Bueno, para que no sepa, claro. Es el creador de los Invincible. Invincible, Walking Dead y Outcast. Marvel Zombies. Marvel Zombies también. Y tiene un programa llamado The Secret History of Comics. Ah, sí lo he visto en YouTube. Bueno, nada más por fragmentos, no están los programas completos. Pero por AMC Latinoamérica están pasando los martes a las 9. AMC. Los martes a las 9 de la noche y hay repetición los domingos al mediodía. El primer episodio fue para los creadores del Marvel Universe. Aunque siempre cuando hay ese tipo de temas, pues siempre el reflector es hacia Stan Lee. Pero así lo ampliaron hacia Steve Ditko y Jack Kirby. Dioses del arte. El segundo capítulo es sobre el Dr. Marston, el creador de la Mujer Maravilla, que te cuenta la... ¿Viste la película? No vi la película, quería verla, pero... Estaba en un cine, en el Cinépolis Diana, hazme el favor. Y en un horario en todo el día. En el programa te explican cómo fue la vida del Dr. Marston, las mujeres que tuvo, y la influencia que fueron para la creación de Wonder Woman, el pensador de Wonder Woman, que hubo una época en que el personaje tuvo una caída porque ya empezó a ser tratada como las mujeres se trataban en ese tiempo, el secretario de la Liga de la Justicia, alguien que ya perdió sus poderes y NASA se preocupa por abrir una estética en París, no sé. Wonder Woman de Grant Morrison. Y el tercer capítulo fue dedicado a Jim Shooter y Joel Siegel. Que si no saben quiénes son, damas y caballeros, por favor vayan a escuchar nuestro especial de Man of Steel que nunca hicimos. Y cómo los ataron con sus derechos de Superman y cómo fue la redención de estos, ¿no? Que fue gracias a... ¿De estos o de ellos? De ellos, perdón. Sí. Sí. Perdón. Sí. Y no mames. Y pues va, bueno, o sea, si te trata bien la serie, la historia secreta, lo que no mucho se cuenta de la historia de los superhéroes, o más bien de los creadores, porque ahorita están hablando solamente de los creadores, y eso es algo bastante interesante. De hecho, es el nuevo capítulo de la serie, y de verdad se los recomiendo bastante. Ahí si tienen cable, o si pueden ver AMC Latinoamérica por algún otro medio, pues son a las 9 de la noche los martes. Y repetición domingo al mediodía. Ok, buena recomendación, joven Gaff. Y yo por último pues quiero recomendar la película de Wonder o Extraordinario. Qué pinche película, me hizo llorar. No, Extraordinario es una película de un niño llamado Augie Pullman. Que tuvo la desgracia de... Bueno, se llamaba Ghost Pullman y tuvo la desgracia de nacer así como con muchas enfermedades y todo eso. Y ha sufrido un buen de operaciones y pues el pobre niño está todo deforme. Y obviamente le hacen bully y es una historia como de superación y todo eso. ¿Cómo el niño del video que ahorita? Ándale, exactamente eso. Y yo de, pobre niño, al final. Y yo de, qué bonito. ¿Viste? Eso uno se esperaría algo acá súper dramático y todo eso, que va a acabar mal. Pero acaba muy emotivo y muy bonito. Y dices, fue la humanidad recuperada. Y yo acá de, cuando salí de verla, lo primero que puse en el Face fue de, no estoy llorando, solo se me metió un extraordinario en el ojo. ¿Y por qué un extraordinario? ¿Qué se debía? Sí, es la película. No, está hermosísima. Les digo, es una película muy hermosa. Les va a sacar una lágrima de la emoción. Más de una lágrima, quizás. Yo estaba ahí ya casi hiperventilándome en la sala y tomaba de esas veces que le chupas al refresco y parece pinche carne seca y que no puedes ni tomar, de que sientes el nudo en la garganta. Y está muy bonita y emotiva en todo sentido. De hecho, sales de la película y lo primero en lo que piensas es de, necesito comprar este libro sí o sí, porque ¿es un libro? Sí, está basada en un libro llamado La lección de Augie Pullman, que es este niñito, y es un niñito de, ¿qué te gusta? 6 años, como de 8 años, posiblemente, así exagerados 8 años. Y ver la crueldad del mundo, de cómo lo tratan y todo eso, la indiferencia, es de, Dios, pobre niño. Y lo peor de todo es que decirlas, creo que todo mundo, no me vas a dejar mentir, pero en la escuela, en el trabajo, en la calle, hemos visto un caso de discriminación, hemos visto un caso de bullying, hemos visto un caso de acoso. Unos lo hemos vivido, otros lo hemos visto, ¿no? Unos lo han vivido, otros lo han visto. Como el joven Gab. De hecho, fíjate que no, Sí, bullying. No. Bueno, es que antes el bullying, pues era algo que... En mis tiempos. O sea, algo de como materia obligatoria en la secundaria o algo así de primaria, ¿no? Pero digo, o sea... ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, como lo que pasaba el niño del video, que estaba... Keaton algo. Keaton, que pues estaba diciéndole a su mamá lo que pasaba en su escuela con los bullings. Y esa gran respuesta que tuvo Chris Evans de invitar a la premier de... Y Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Gal Gadot también dijo, pues es hermoso por dentro y por fuera, Keaton, no te preocupes. Y pues digamos que en nuestros tiempos, pues sí, algo así como que normal. Pero ya ahora... puede ser que haya más sensibilidades diferentes, puede ser que el bullying llega más a las personas que pues ya les afecta más, que ya recurren al suicidio desafortunadamente. Es que yo creo que sigue siendo lo mismo, sí. Pero la diferencia es que antes no teníamos redes sociales para poderlo hacer público. Y es que antes nada más era en la escuela y te casabas a tu casa, a tu lugar, a tu hierro, y podías tener un poco de tranquilidad para ir al día siguiente a la escuela, ¿no? Pero ahora con las redes sociales no te dejan de hostigar. Entonces sí es algo, pues sí es que es preocupante, porque ya no es solo de el horario escolar, sino ya es en todo el día si quieren estos cabrones, ¿no? Y siempre el bullying va a ser malo. Eso sí, el bullying no es justificable en ningún sentido. ¿Qué dijiste, gordo? No decía... Mira, pinche granosa de mierda. Pinche cuatro cosas. Pero era broma. No, pero... ¿Qué dijiste de mi madre? Me acuerdo de tu mamá. ¿No? No, mamá, te amaba, mamá Coco. No, pero bueno, te hizo un buen gesto y tú ves el Twitter de Chris Evans. De hecho, Kevin Feige estaba diciendo en entrevista de que Chris Evans es Capitán América como Christopher Reeve fue a Superman. Ves el Twitter de Chris Evans y dices, sí, este es el Capitán América, no mames. Él es más Superman que Superman. ¿En qué momento pasó eso? Dices, desde que fue lo de Trump, porque antes de fue como relajado, ¿no? Fue Chris Evans, ¿no? Como es relajado, buena onda. Pero con lo de Trump sí despertó su lado patriótico, así, y ya se ven tweets bastante haciendo hincapié de las causas justas. Y ves su Twitter y dices, güey, eso lo dice el Capitán América, ¿no? Eso se puede escribir en un cómic. Y no hay ninguna diferencia. Y eso pasó en las películas y eso pasó en la vida real. Entonces yo creo que es un buen gesto para estos actores que sobrepasan su personaje en la vida real. Como cargarlo como la Mujer Maravilla, como Chris Evans como el Capitán América, ¿no? Y yo creo que son los más representativos de Marvel, Capitán América, de DC, Wonder Woman, Gal Gadot. Pues bueno, es que ya con esta poquita muestra de cariño hacia el chavo, pues se aprenda a haber una ola de apoyo a los que sufren el bullying, ¿no? Que como dices, las redes sociales, el punto es que ya las 24 horas del día te pueden estar chingando, ¿no? O como en esta película de terror, ¿cómo se llama? Disconnect o algo así. ¿De qué terror? A los güeyes por Skype. Por una chava que por una foto, tú seguro la viste, güey. No me suena. Le toma una foto a una chava emborrachada, se unen todas de ella, y hay un video de ella donde se dispara en el patio de la escuela. Pasa un año, y unos güeyes platicando por Skype, así como que, va a ser un año de que si sea la chava, pero va a ser la fiesta de graduación. Y pues se hablan por Skype y... ¡Ay, güey! ¿Qué es ese cabrón? Pues lo agregan y se van matando uno por uno por Skype. ¿Qué carajo? ¿No lo has visto? No, ni sabía de su existencia, nomás. Estoy contando puro el trailer, Después te envío busca el trailer y te envío la película. Ok, sí. Te busca el trailer y te envío la película. Bueno. El título de la película. Ok. Eso no serita. No, pero pues esperemos que ya se cambie el mundo, porque está cabrón tener un bully en la Casa Blanca. Y en la casa de cualquiera, ¿no? O sea, qué mala onda. Y esta película y estos mensajes de este niño, Keaton, y todo, yo espero y tengo fe de que ayude a reflexionar al mundo de que, por Dios, esto no está chido. O sea, hay gente que se ha suicidado por esto, hay gente que ha tenido que ir a terapia por este tipo de situaciones, así que ojalá no quede en saco roto y que de verdad trate que se pueda cambiar el chip, ¿no? De la gente. Sí. Porque no está chido en lo más mínimo, no está chido para nada que existan este tipo de situaciones. Y qué bueno que las cosas han ido mejorando. Yo lo veo de cierta manera que las cosas han ido mejorando. Pero si nosotros como sociedad no dejamos esta indiferencia en el sentido de que dejarlo de ver como algo chistoso y ya verlo como algo serio, yo creo que poco se puede hacer. Qué bueno que ya mucha gente ha cambiado el chip en este tipo de cosas, en este tipo de sentidos. Y que siga así, porque si no, no llegaríamos a ningún lado. Qué bonito. Qué bonito. Y bueno, estamos grabando, ya decimos 12 de diciembre, en nuestra Guadalupana. Y La Guadalupana. Y un día antes de que sea el... Ah, pero ya vas al tema principal. Ah, ok, pero primero el corte musical y regresamos aquí a Freak Noob News. Yeah. Y regresamos aquí a Freak Noob News. Y bueno, ya nada más hablar rápido. ¿Qué esperamos de la película de Star Wars? Los últimos Jedi. Se me fue el nombre. Está un año atrasado. 2 años atrasado, no mames. ¿Quién será Kylo Ren? Kylo Ren. El Kylo Ren. ¿Viste? Se parece. No mames, acabo de entrar un güey que sí se parece a Kylo Ren. Bueno, y todo el mundo se quedó callado, ¿por qué? Bueno, como les venía diciendo, pues estamos a un día del esperadísimo estreno de esta película, que yo creo que ya la película más esperada del año. Se estrena el día de mañana, a medianoche. ¿Qué es lo que esperamos? Yo lo único que espero es que pues pase lo que ya se ve venir, ¿no? Por ejemplo, que esta Leia tome una espada y venga la muerte de Han Solo contra Kylo Ren. Y ya mate a Kylo Ren. Que esta, la princesa Leia, mate a Kylo Ren y ella se levante como la nueva líder de la Primer Orden. Y igual me gustaría ver el regreso de Jar Binks. El regreso de Mace Windu. Porque es lo lógico, ¿no? Es lo que creo que todo el mundo espera. Pues quién sabe, pero... No, no es cierto. Tómate en serio, cabrón. Pero pues mira, la verdad yo... Personalmente... Me gusta Star Wars. Pero no soy tan fan. Hay que decirlo. Yo vi las películas de Star Wars así que unos 2 meses antes de despertar de la fuerza. ¿No las habías visto antes? Había visto parodias, ya se me sabía todas las referencias, pero así verlas completas. Episodio 4, 5 y 6, no. ¿Y el 1 y 2 y 3 las viste? Sí las vi, pero sí las vi, de hecho. Las vi antes que las originales, mi chavo. Bueno, las 2 no, las 2 no las vi, porque me aburrió. De hecho, a mí sí me gusta. La 3 sí la vi porque me la ganaron en Navidad, junto con mi tía de Batman. Me gustó, de hecho, y después fue Rogue One, que me gustó bastante. Creo que es mi película favorita de Star Wars. Y pues ahora con The Last Jedi, lo que más me emocionó fue la inclusión de Rian Johnson, que habían hecho una película llamada Jurassic World. No, no más, ese es Colin Trevorrow. Ah, es lo mismo. Es Rian Johnson, hizo la de Looper, Asesino en el Futuro, basada en Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt, que es una película bastante chiquita, pero de ciencia ficción, bastante bien hecha. Chiquita, pero rinconera. Algo así. Pero pero me gustó mucho esa película y dije, es interesante que le den a este güey, que además tiene como dos películas chiquitas, que es en Star Wars, ¿no? Y ahora ya sabemos que va a crear el concepto para una nueva trilogía, ¿no? Alejada de la familia Skywalker. Exactamente, ¿no? Entonces eso se me hace bastante chingón. Y se han venido muchos buenos comentarios por parte de los que ya... Ayer fue la premiere, tanto en México como en Estados Unidos, para los medios. Me decía que es que chingón que me invitaste, cabrón, meter la verga. Y después... ¿No te invitó a ti? No. Ah, a mí sí, pero como tenía trabajo no pude ir. Dije, güey, tengo que trabajar, no puedo. Ay, ¿quién te crees? Pero bueno, claro. Pero ahorita tiene 93% de Rotten Tomatoes, lo cual es una buena calificación. Unos dicen que es algo... En reviews, en una review que nada más vi, dice que pues es como el Rogue One de esa trilogía. Así como que se aleja de esa fórmula. Porque hay que... ¡Qué bueno! Despertar la Fuerza fue buena, pero es una casi copia de Episodio 4, ¿no? Digamos que es para atraer a la gente que no vio en su momento Star Wars y complacer a la gente que es fan de Star Wars. De aquí ya se están yendo por una dirección visualmente, lo cual me gusta. Dicen las reviews. Y pues espero que sea una gran película. Dura 2 horas y media, o sea que va a estar chingona la desmadrugada. Pero esperemos que sea lo mejor de Star Wars. Y de hecho me gusta, desde que vi Rogue One en medianoche, me gusta el ambiente que hay en las premieres con los disfrazados, la gente que va. Yo iré con mi máscara de Kylo Ren y con mi espada de Kylo Ren. Yo iré con mi espada de Kylo Ren. Vaya, si no voy con la máscara, mínimo con la espada sí voy. ¿Tienes la espada todo el tiempo? ¿Qué? No, mejor. ¿Crees que no entendí? Pervertido, infeliz. Pero a ver cómo está. Tengo emoción a ver cómo tratan a Luke viejo. ¿Cómo tratan a Luke viejo? Que dicho, yo estoy viendo reseñas. Ajá. Y todo el mundo aplaude la interpretación de Mark Hamill como Luke. Lo ponen como lo mejor. Mark Hamill, como no sé, le he visto muchos proyectos en actuando él, ¿no? Pues... O sea, actuando, digamos, en pantallas. Como no, tiene un buen. Ha salido en The Flash. También salió en la tercera temporada de The Flash. En la de ¿cómo se llama? ¿El Corredor Escarlata? La de Kingsman también salió Mark Hamill. Así como cuando estaba todavía gordito. Sí, cierto. Sí. Cuando todavía no se ponía en forma para los últimos Jedi. Exacto, ¿no? Pero pues algo así que brille Mark Hamill porque es porque dicen que es un buen actor, ¿no? Pero, no sé, nada, le hemos oído. Que lo demuestre. Lo demuestre, chingada. No, que la pinche. No, debe de tener más, pero no los conocemos nosotros. Pero de hecho, creo que sí se me hizo. Lo que no me gustó para nada del episodio 7 fue la pinche final. Así nada más viéndose. ¿Qué? Okay. Y cobró $1,000,000 ese cabrón por esos. ¿Cuánto fueron 30 segundos? Hey, ¿viste la parodia que le hicieron de esta rey que le está dando un micrófono? Y él se pone a cantar la de... Y de repente da un grito y ponen la imagen de los planetas explotando y todo eso. No, ¿no te acuerdas de ese montaje? Es hermoso. No, sí dije, ay, qué mamada, ¿no? Pero a muchos les gustó, pero dije, no mames. De hecho, yo hubo un momento en el cual ya me había olvidado por completo de Luke en el episodio 7, hasta al final fue de, sí es cierto que estaban buscando a Luke. O sea, güey, se chingaron al Senado por ti, güey. ¿Sabes cuántos pendejos se murieron por ti para andarte buscando? No mames. Si te pones a pensar, todo el desmadre fue por Luke. Porque querían encontrarlo, no sé para qué, todavía no sabemos para qué querían encontrarlo. Lo sabremos en esta nueva película, o eso espero. El asalto de Masherai, que es el último Jedi, pero bueno. ¿Crees que lo maten? En esta no creo. No creo que esté. No, sería repetir lo mismo que la otra. Supongo que van a haber otra. Va a haber otra fórmula por ahí. No creo, porque están diciendo que todas las teorías que hemos, que se han escuchado, que se han establecido, pues ninguna es correcta. O sea que no regresa J. R. Binks. Y se queda en su tumba. No. Sí murió, ¿no? Yayar, pues la última vez que salió fue en el libro. Ah, sí, que estaba haciendo malabares para lo... Era un, como un payaso para... Ajá, un cirquero de un hospital para niños. Y que se mostraba arrepentido por lo que había hecho en el pasado. Como lo que es que el desmadre del episodio 7 fue por él. Todo el desmadre del episodio 3 fue por J. R. Binks, por hacer el pinche voto a favor del emperador. Pinche J. R. Binks. Que se hubiera muerto el pendejo, ¿no? A nadie le importa ese puto. Oye, relaja tu hate. De hecho, ahorita, esta semana compré el libro de Phasma. ¿Ya salió? Ya salió el de Phasma. Y... El cómic de que iba el. No, el cómic, el libro. ¿Hay libro? Ay, qué hueva. No, yo me voy al cómic. Ah, qué hueva. Ay, que es el cómic, pero no el libro. Es de hecho. Tiene dibujitos el cómic. Ya lo leeré después, pero a ver, soy como Bart, no leo las letras, solamente veo los dibujos. ¿Cómo le hace para que los superhéroes se vean tan pegados sus trajes? Si no saben de lo que están hablando, mañana sea un pozo. Ven lo que hacen las malditas corporaciones. Pon la grabación ahí. Toman tus ideas y las traen como sanguijuelas. De hecho, Alan Moore hizo la grabación para de hecho. Pero espero que Phasma salga. Que Phasma salga más. Porque sí, fue una mantada de madre también en Despertar de la Fuerza. Que estaba seguida poquito y la desechan, así que literalmente no puedo con el hype. Dios, ya mañana es el estreno de Medianoche. ¿Te das cuenta de eso? Por Dios, ya mañana es. Y pues a ver qué, cómo sale de Star Wars episodio 8. Y a ver, calificación, ¿cuánto crees que le vas a poner? No sé, güey. Es que de verdad yo digo que muy posiblemente sea lo mejor del año. Yo digo mi sentimiento hacia Star Wars. No estoy tan hypeado como estaba. ¿Estás tan jamiliado? Jamón. No estoy tan hypeado como estaba con Liga de la Justicia, como estaba con Spider-Man Homecoming. ¿No estás tan hypeado como Ready Player One? Sí. Por ejemplo, el próximo año las películas en mi top es Infinity War y Ready Player One. Las películas en mi top del próximo año son Messenger Z, Ready Player One y Titanes del Pacífico. Dos. Pero te emocionó el trailer, tú dijiste. Pues no, pero obviamente me voy a mojar al verla. O sea, ¿qué puedo hacerle? Y ven a un pobrecito, no, eso me lo pelamos. Pero pues te digo, o sea, yo no soy tan fan. Yo soy más fan del ambiente, de los, así que de los fans, del fandom, que se arma por Star Wars. Y me gusta ver a todos los disfrazados, a la gente que va, a las familias que van a ver Star Wars. Por ejemplo, en la premiere de Justice League había una familia de atrás de nosotros, sentados en la sala, que tenían los tres su playerita de You Can't Save the World Alone. Así los tres con la misma playera. Entonces es chido esa parte del fandom. No que el tóxico que se queja por cualquier pendejada. Pero la verdad sí. Hagan a Peter Parker transexual. Hagan a Paul. Transgénero. A Paul Dameron y a Finn a su pareja. Bueno, obviamente Finn está embobado por Rey. Pero bueno. Paul Dameron todavía. Te lo paso, Paul Dameron. Así como que pues no se mostró que fuera ni homosexual ni transexual, ¿no? Ahí sí no hay pedo. Pero Finn está meramente enamorado de Rey. Luego se nota. Obviamente, ¿no? Es como Bebocho y R2. Se aman. Ay, que va a haber el Némesis de Bebocho. Pues el Bebocho negro, ¿no? Eso es racista. Oh, bueno, no, el no es humano. Bebocho, el evil Bebocho. El Bebocho de color. ¿Ves? Eso es muy racista, que sea de color negro y sea el malo. Es como... Admin. El es negro y es el malo. Qué racista. El es negro y es malo. Phasma es plateada. Y es mala. Ay, bling bling. Bling, bling, bling, nigo. Por eso brilla. Pues, hicimos la conexión. Pero ¿sabes? ¿Has visto Padre de Familia? El capítulo en el que esta Meg se mete a asaltar la farmacia y lo detiene el perrito. No he visto ese capítulo. Ok, es que en ese capítulo esta Meg se mete a asaltar una farmacia porque se siente incomprendida y el perro, que no me acuerdo su nombre, la detiene, Brian la detiene. Y esta Meg dice, sí, tienes razón, ya me voy, ¿no? Y ya se va todo feliz. Y el güey de la farmacia dice, ah, qué bueno que nadie me asaltó el día de hoy. Y en eso se oye que abren la puerta y dice, hola, tres hombres negros. Ay, no. Es lo mismo. Así está, ¿dónde, güey? Así es padre de familia. Sí, pero hay que ver qué tan buena está Star Wars. Seguramente nos vamos a estar whatsappeando diciendo, no mames, estuvo de la verga. Pues no mames, estuvo en increíble. No, Mr. X luego me dijo, güey, ya estoy viendo esta película como lo mejor del año para ti. Ay, bueno, Scaldi, película que sale, lo mejor del 2017. Güey, no es cierto. La última vez que dije eso fue con Extraordinario. Y con Logan, y con Guardians de la Galaxia. Y con Coco, y con... Hasta con Cars 3, güey. Sí, no he visto Cars 3, de hecho. Yo sí quería verla, ¿eh? Ah, no, yo no. Tampoco vi Buscando a Dory. Ah, esa sí, vela, no mames. ¿Sí está buena? No la he visto. A mí me gustó, aunque sí es un poco triste. No al nivel de Coco, pero sí es triste. No vamos a ayudar en los últimos 20 minutos, pero sí está. Así está de... Oh, no. ¿Se mueren los papás de Dory? Una vez que los encuentra, ¿se mueren? ¿Sí? Spoilers. Okay, sí. Ah, qué predecible. Ah, no, estás pendejo. Tú vela, no preguntes. Ok, la veré. Cuando esté en Netflix. Está en... ¿Cómo se llama? Está en Blim. Está en Blim. Nomás en Blim, güey. Pero bueno, pues a ver qué tan bueno está El Despertar de la Fuerza. No es El Despertar de la Fuerza. En los últimos Jedi. Por favor. ¿Por qué te lo así? Oye, ¿qué iba a decir? Oye, por cierto, de las películas kicks del año... ¿Cuál es la más chingona según tú? Que tú, todo lo que sale es mejor en 2017. Wonder Woman. Sí, Wonder Woman. Ya la compré y la veo y se me sigue poniendo la piel chinita cuando sale de las trincheras. O sea, he visto la película como 10 veces. Y sigo viendo esa escena y es de... ¡Ah, Dios! Es increíble todas las emociones que me transmite esa película. Y ver a la Mujer Maravilla y tan... fuerte, tan presente, tan poderosa, es genial, genial, genial. Representa para mí heroísmo, representa todo lo que debería de representar un maldito superhéroe, para mí está reflejado en Wonder Woman. Así que sí, Wonder Woman es de las películas geeks y de las películas del año, así es. Ahorita sí está muy arriba en mi top. Después veré el episodio 8. Y ya diré, no mames, es que Mark Hamill representa todo lo que un héroe debería de representar, porque representa el heroísmo y todo eso. Siento que sea, espero que sea el villano, diablos. ¿Crees que sea el villano? Ya vi, ha sido al cine últimamente, obviamente, ¿verdad? Guiño, guiño, guiño. Pero bueno, acabo, en el cine hay unos promocionales grandes, en donde está de un lado la luz y del otro lado los malos, o sea, los buenos y los malos. Y lo chido es que Mark Hamill sale en los dos. Uno como bueno, que se ve con la luz, y el otro se ve con su capa oscura y todo de sombras. Y dices, es que él tiene que ser el malo por excelencia. No sé cómo lo van a hacer, pero debe de ser el malo por excelencia de Star Wars. No sé, ya he oído tanto, tantas teorías que... Pues fíjate que ya he oído tanto, que ya no me sorprende nada en esta vida. Es como cuando Toulouse redibujaba sus pinturas allá en el año de 1900. He tenido tanta coja que ya no me hace efecto. Pero Esto era un podcast familiar, ¿sabes? Ah, no mames, sí. Era clasificación. No mames, pendejo. Pillitarte. De hecho era A. Ay, no mames. Ay, no mames. Anuma. Chiste de hype. Pero, pues a ver qué pasa. Y ya nos estaremos whatsappeando así con que no mames, está de la verga. O esta mames está chingona. O no mames, está me. También, pues. El jueves, ¿qué vas a hacer en la tarde? Voy a querer dormir. Vamos a verla en 4D. Ah, es que. No, yo sí, ya. Bueno, yo lo que voy a hacer el jueves a las 3:45, por si alguien me quiere acompañar, amiguitos. Voy a verla en 4D, ahí es subtitulada en Forum Buenavista. Y después de ahí hay que grabar el podcast sobre cómo se nos hizo Star Wars, la mejor película del año. ¿Cómo se nos hizo? Pausa, Star Wars. ¿Alguien mal pensado? Y bueno, comentarios finales, mi buen Gaf. Como que ya sí, ya necesitábamos salir a grabar, ¿sabes? Sacar el geek interior. Sacar el geek. Pues espero que sea una buena película de Star Wars. A ver qué tan buena o qué tan mal está. Espero que sea una buena experiencia ahí con los... Uno que va con los amigos, ¿verdad? Con la gente geek a ver Star Wars, porque es un ambiente chido. Y pues ya sabrán esas opiniones sobre la Guerra de las Galaxias, el último Jedi. Los últimos Jedi. Que según Ryan Johnson es el último Jedi. Los últimos Jedi. Es como Ready Player One, el jugador número uno, ¿listo? ¿Cómo? Espero que no lo traduzcan ese nombre. Le van a poner Ray Player One, comienza. Ay, Dios, no. Ay, no. Ay, ¿pero qué es eso de comienza el juego? ¿Qué le habías puesto? Ready Player One y ya. No, y la pierna toda larga de... En Brasil le ponen jugador número uno. ¿Es en serio? Uno, así está el... Digo, uno. Que fue la expo en Brasil, la Comic Con. Hay un stand de Ready Player One. Y era como la guarida. Diablos, pero bueno. Amigos Gunter, nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Recuerden suscribirse al podcast si les ha gustado. De igual manera, pues déjenos sus opiniones y comentarios de qué esperan de Star Wars. Yo soy Aldri, en esta noche estuve con Gabriel Chávez, que pueden seguirme en Twitter y en Instagram como @locogabriel. También en Facebook como facebook.com/GabrielChávezTTC. Y obviamente estamos en el Facebook de The Top Comics, también YouTube, Instagram, Twitter y todas las jaladices sobre el mundo de los cómics, las películas. Y en dado caso también de Ready Player One. Nada más porque estoy ahí poniendo esas cosas. Y bueno, damas y caballeros, gracias por haber escuchado este programa y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.